solo creo lo que dicen, tus palabras son sinceras de verdad. Júrame, júrame que por nada morirá tu amor. Júrame, júrame, si me juras creeré. Tanto que no puedo con palabras demostrarte mi pasión. Júrame, júrame que por nada morirá tu amor.